Hola y bienvenido, esto es El Despacho de Somos Monte. Desde Chaco, Argentina, al mar del Internet. Y así suenan las imágenes del día de hoy. Contactate vía mail chaco.somosmonte@gmail.com. Somos Monte, adherimos a este documento pidiendo urgente solución y respeto para las comunidades mapuches en su reclamo digno y justo. El Paraná no se toca. En la lengua tupi-guaraní, Paraná significa pariente del mar. Este nombre surge de observaciones geográficas realizadas por los guaraníes. Al haberlo navegado en todas sus extensiones, las toponimias son siempre juntos, de referencia, y cada palabra tiene una funcionalidad, indican un hito. El Paraná es un conducto emisario que opera como columna vertebral del sistema. Tiene un principio y un final. Nace en los cordones serranos de Brasil y al río que lo origina se llama Paraná. Es agua y es este el que lo provee, el agua. El Paraná termina en un recipiente grande que es el río de la Plata. El Paraná no se toca. Urgente. En el puente que une Chaco Corriente, más de 40 activistas de Greenpeace resisten a 35 metros de altura contra la deforestación y por los últimos 20 yaguaretíes que quedan en el Gran Chaco argentino. Sumate y exigí que Capitanich frene el desmonte. Todos los documentos están en nuestro blog. Seguinos o pedí por esta vía de comunicación. También tenemos el mail de chaco.somosmonte@gmail.com. Esto fue El Despacho de Somos Monte. Desde el Chaco, Argentina, así sonaron las imágenes del día.